si algo nos faltaba para asentar nuestra fama de medievales y de oscurantistas, era presentar un libro titulado El Anticristo, de tapas negras con letras amarillas, y hacer todo esto a pasitos de un martes 13. Es cierto que ser supersticioso trae mala suerte y por eso no lo somos, pero todo configura un panorama oscurantista, dirían nuestros enemigos. Pero más aparte, en el prólogo se van enhebrando fundadas conjeturas contra el poder sionista y se llega a la conclusión de que si en los actuales conflictos en Oriente hay gato encerrado, ese gato encerrado son ellos, los judíos. Afirmación textual que está en la página 13 y que celebro y adhiero. Y agrega, los judíos son ya dominadores políticos y culturales globales, pero no se conforman con ejercer el poder entre bambalinas, buscan que se manifieste de modo explícito y que sea reconocido como un poder soberano. Va por más, Federico, vamos por todo. Y sostiene que en esa búsqueda del control político global, político no solamente cultural, Israel no tendría problemas en aliarse con el Islam contra la catolicidad. Esta afirmación puede ser desconcertante para algunos, pero la verdad es que hace muchos años tuve la posibilidad de leer la obra del padre Eterik, El Islam, empresa judía, gracias a un anotizamiento de la misma que hizo Julio Garrido. Esto fue aproximadamente en el año 1979, y desde entonces que vengo rumiando esta posibilidad que ahora Federico inteligentemente nos confirma. Incluso con posterioridad a la obra de Garrido y a la obra de Terry, apareció un opúsculo de Rubén Calderón Bulchet que se llama El Islam, una ideología religiosa, en donde dice sustancialmente lo mismo que se sostiene en este libro. Federico no descarta esta alianza, por supuesto, la da por encaminada y concluye en que el anticristo saldrá de los judíos triunfantes. Otra afirmación textual que está en la página 29 de Neto Corte Antisemita, como corresponde, y que también suscribo y a la cual adhiero. Por ahora hay una manifestación general y acaso light, dice Federico, que expresaría un poder de seducción. Pero los ingredientes están dados para pasar a una manifestación hard, dura o violenta. Esta clasificación es de él. No sé si esta distinción es apodícticamente así. Es decir, no sé si a esta distinción no convendría incorporarle algún matiz. En principio la admito por veraz, por clara y por didáctica, pero me pregunto, por vía de paradoja, si la mayor y la peor violencia no consistirá en presentar la coacción bajo las formas mansas de la seducción. De todas maneras, a este interrogante que me planteo por vía de paradoja, el mismo Federico, al final de su libro, parece darle una respuesta en el anexo, cuando hace una recensión del libro del padre Sanahuja, Poder Global y Religión Universal, cuando habla particularmente del anticristo marioneta o del anticristo títere. De modo que mi pregunta sigue relativamente en pie, porque hay una respuesta a la misma al final del libro. Siempre habrá que celebrar y que ponderar la valentía para desenmascarar hoy, tan luego hoy, los planes judaicos. En tal sentido, quede dicho que aunque no fuera más que por esto, el libro tiene que ser leído y considerado y convertido en objeto de reflexión. Y me parece que por este primer acto de valentía le caben al autor las palabras del finado Borges a Jacinto Chiclana: entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente. Hay un gesto de profunda valentía que no puede quedar sin ponderación. Sin embargo, hay una motivación tan noble como la del coraje que lo impulsan a Federico a escribir. Él dice, lo dice en el libro y lo dice muchas veces conversando con él: me siento obligado a ser de vigía por mí mismo y por los demás. Y es en este segundo aspecto, o a partir de este segundo aspecto, que quiero subrayar la presentación del libro. Federico hace de vigía por lo que no hacen por nosotros los pastores, por lo que no hacen por nosotros una parte considerable de la iglesia jerárquica. Él hace de vigía por nosotros. Es para darle las gracias, dicho sin hipérbole. ¿Qué sentido tiene ocuparse del anticristo, ya sea de las circunstancias políticas que lo harían posible, como de su figura? La pregunta es del autor, también es nuestra. El sentido es teológico. Es un sentido anclado en la necesidad y en la obligación de vivir sobrenaturalmente. El sentido, digámoslo de una vez, es estar atentos y vigilantes, estar preparados, dispuestos, prontos, estar en aviso, estar en guardia, para obrar condignamente. ¿Cuál sería la síntesis de ese sentido teológico? Aparece en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comenzaran a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Alguna vez el padre Castellani lo llamó a Yenta el pedagogo de lo juremos con gloria a morir. Yo creo, parafraseándolo al cura, que Federico debería ser llamado el pedagogo del cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas. Y esto también lo quiero subrayar por lo que diré más adelante, para refutar la leyenda negra sobre un Federico tremendista que nos pide a todos que nos tiremos debajo del tren. No es así. Lo que nos pide a todos es lo que dice el Evangelio de San Lucas: cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas. Algo muy distinto a sostener que no tenemos que hacer nada o provocar un suicidio anómico al modo de la secta de Jim Jones, o como lo presentó Durkheim en uno de sus ensayos sociológicos. Mirar al anticristo, entonces, no es un acto de masoquismo, no es una truculencia, es un ejercicio de la fe y es un ejercicio de la esperanza. De la fe porque nos damos cuenta de que el Señor no nos engañó, nos lo dijo todo, sus palabras se cumplen, el Señor mantiene en sus manos las riendas. Y es un ejercicio de la esperanza porque el anticristo no es lo último, no es el final. En todo caso, y en el peor de los casos, es lo penúltimo. Es la penultimidad. La ultimidad es el triunfo invicto de Cristo Rey. Hay que estar alertas, hay que estar alarmados, hay que hacerse fuertes, y hacerse fuertes en el castillo interior de la propia alma. Recapitulando entonces, tenemos dos grandes méritos en esta obra, de entrada. El primero, la valentía para señalar con el dedo acusador a los amos del mundo cuando hoy prevalece, y dentro de la Iglesia, la decisión de adularlos, y de adularlos con temor servil. Y el segundo mérito es esa disposición testimonial y vigilante que está pedida por el profeta Isaías en el capítulo 21. Centinela, ¿qué ves en la noche? En el himno de la liturgia de las horas se dice bellamente: Dios como un almendro con la flor despierta. Dios que nunca duerme, busca quien no duerma. Pues bien, Federico no duerme. Él es el centinela que está viendo algo en la noche y que nos lo comunica, a riesgo incluso de que, empezando por los propios, lo tomen por un monotemático recurrente. Pero volvamos a las dos perspectivas desde las cuales se nos propone mirar al anticristo en este libro. Y elijamos una, por razones obvias de tiempo ceñido, circunscripto. Elijamos la vía de la figura o de la semblanza del anticristo. Federico aclara que él no es un literato y que por lo tanto no va a ser una semblanza al estilo de las que en su momento hicieron para nuestro bien Castellani, Benson, Hugo Wax, Soloviev, en fin. No se trata de una semblanza de esta índole. Es otra la semblanza, ajustadamente teológica. El anticristo ha de ser el hombre demonizado, se dice aquí. El hombre que se ha hecho tan malo como un hombre puede llegar a serlo. El hombre capaz de consumar y de ejecutar en sí el Cristo invertido o la subversión completa y entera del Redentor. Es el hombre hecho pecado, consustanciado con el pecado. Y lo cita en buena hora a Lewis en su libro La abolición del hombre, que ya en su momento había traducido brillantemente Jorge Ferro en el año 1983 en tiempos del doctor Bri y del Instituto de Ciencias Sociales. Desde ese año en que el libro fue traducido, por lo menos en el pequeño ambiente nuestro, hasta nuestros días, han pasado 3 décadas, la abolición del hombre es todavía más aterradora de la que nos parecía entonces 3 décadas atrás. No se le escapa a Federico que el tipo humano que nuestra cultura está produciendo presenta las notas distintivas propias del anticristo. Desde este punto de vista, es indudable que si hay un tiempo y hay una sociedad en los cuales puede sentirse a gusto y cómodo el anticristo, es en este tiempo, en esta sociedad que nos toca vivir, en esta sociedad anónima, amoral, atea y apátrida. Si hay una sociedad en la cual puede sentirse como pez en el agua el anticristo, es esta. Pero de las Escrituras surge que el anticristo no será solamente un tipo humano genérico o un espíritu epocal, una cosmovisión, sino que será un hombre, será un otro, un contrario, un adversario de Cristo. Y algo más trágico aún que subraya Federico, a ese otro, a ese usurpador, lo recibirán los judíos. Juan 5:43. Con la misma fuerza con que rechazaron al Mesías. Pero es fácil deducir que no solo los judíos, sino sus sirvientes y sus cómplices, los judaizantes y los judaizados, se cuentan también entre aquellos que lo van a recibir con gusto. Empezando, lamentablemente, por aquellos miembros de la Iglesia que están visible y explícitamente traicionando a Cristo cada día y rindiéndole pleitesía al poder judío mundial. Se puede afirmar que el hombre anticrístico genérico ya está entre nosotros. Eso incluso ya lo había planteado Federico en otras páginas. Al fin de cuentas, del anticristo entre nosotros hablaron el Papa San Pío X en la primera encíclica en 1903 y Juan Pablo II, aunque no recuerdo con precisión el año, pero sí recuerdo con precisión el día, fue un primero de enero, comienzo de año, de 1994 o 1995. Lo recuerdo porque leo la noticia, leo la homilía, y en la homilía Juan Pablo II decía: es necesario llamar a las cosas por su nombre. El enemigo está entre nosotros y es el anticristo. Pero a ese hombre anticrístico genérico le falta algo para devenir el anticristo personal. Según Federico, le falta la primacía política personal, le falta la vis dominandi para ser de él la fiera o el cuerno, perseguidor de la Iglesia y perseguidor de los fieles. Es decir, el anticristo personal, merced a su vis dominandi, investirá conscientemente el poder del dragón. y según Federico, si todavía no se manifiesta como supremo y dominador, sino se manifiesta todavía como jefe, sino como súbdito, es porque el dato de la primacía política personal está soterrado por la hegemonía del principio democrático e igualitario, según dice en la página 51. Pues bien, como en el caso de la distinción que les decía hace un rato entre lo light y lo hard, acepto el valor de estas clasificaciones, pero las acepto con un signo de interrogación y con alguna duda, porque no estoy seguro de que el anticristo no se manifieste aún como jefe personal y dominador, porque el principio democrático e igualitario soterra esa primacía. Si esto fuera así, la democracia sería el catejo del que habla San Pablo en la segunda a los tesalonicenses. En realidad yo creo que la democracia como perversión inherente y como religión subvertida constituye el clima político ideal para que un príncipe plebeyo se imponga como jefe personal y dominador. Pero es nada más que un interrogante. Así como la peor violencia, o lo hard más aterrador, puede ser la tiranía de lo light, la peor primacía de la jefatura o del dominio puede estar envuelta bajo las formas del igualitarismo democrático. De hecho, hoy las mayores aberraciones anticrísticas se consuman bajo el manto protector del 54%. Conste que no estamos contradiciendo las fórmulas de Federico, solo estamos incorporando interrogativamente algunas hipotéticas paradojas, nada más que eso. Decíamos antes que habíamos elegido un aspecto de esta obra para subrayar en el día de su presentación algo en particular. Todo no se puede. Y que este aspecto era la semblanza o el retrato del anticristo. Pero la obra, claro, es mucho más completa. Y no quisiéramos dejar de mencionar otro aspecto. Tal vez el más cercano a lo que, salvando las distancias, yo mismo he intentado hacer en la Iglesia traicionada. Me refiero a la delicadísima cuestión que está principalmente abordada en el capítulo 6 de esta obra, de la religión del anticristo. Sabemos por San Juan que el anticristo no estará solo, lo acompañará un personaje del campo religioso, que le servirá de propagandista y de maestro de ceremonias, de profeta. Este personaje nefando será el organizador del culto del anticristo. Federico nos presenta un retrato general, no personal. En primer lugar, componen necesariamente este retrato aquellos miembros descarriados, infieles, desleales, traidores de la Iglesia, que tergiversan permanentemente la fe católica y lo hacen impunemente. Pero en segundo lugar, componen necesariamente este retrato esa masa religiosa apta para que cuaje la bestia. Una masa religiosa indudablemente descarriada. Sostengo, dice Federico en la página 141, sostengo en efecto que la Iglesia Católica, en una enorme proporción de jerarcas, clérigos y laicos, predica y rinde culto no al verdadero Cristo, sino al tergiversador de Cristo, al anticristo. Con absoluto y profundo dolor, debo decir que coincido con este juicio. La conclusión a la que llega Federico en este capítulo es que hay una lex orandi y una lex credendi del anticristo. La lex orandi prevalece lamentablemente en casi todas las parroquias e instituciones religiosas y es aquella liturgia, tantas veces protestada desde Roma, tantas veces denunciada y sin embargo sacrílegamente reiterada, aquella liturgia que no se oficia para elevar al fiel al culto de Dios, sino para volverlo sobre sí mismo. Todo lo que se actúa en esa liturgia lleva el sello de la divinización del humano. Esto es comprensible porque al hombre abolido, la tesis de Lewis, debía corresponderle un culto y una liturgia también abolidos, desjerarquizados, desestructurados, arruinados, invertidos, subvertidos. Este es el culto que goza de las preferencias de esa masa descarriada, de esa feligresía sin rumbo y sin cabeza. Y es el culto que responde a la sensibilidad religiosa predominante. Pero la verdad es que no se puede alabar al Dios inmenso y trascendente con una liturgia chabacana, profana, inmanentista y naturalista. Entonces, ¿a quién se alaba en esta liturgia Job? Muchos nos tememos que al anticristo. Pero está también la Lex Credendi, que es fundante de la anterior. Se obra y se rinde culto en consonancia con lo que se cree. La inversión de Cristo es a lo que estamos realmente asistiendo en la nueva catequesis, en la casi totalidad de las parroquias. Lo que se enseña con frecuencia es un Cristo invertido, un Cristo divorciado del Padre, un Cristo segregado de la Santísima Trinidad, un Cristo acorde con la mentalidad moderna, aquel que con su mensaje ha divinizado el hombre en su propia inmanencia, tal como lo ha explicado largamente Alberto Caturelli. ¿Quién será este profeta del anticristo? ¿Quién será este propagandista o esta segunda bestia? En la página 167 hay una respuesta. No anticipo por mi parte nada, pero atención al próximo cónclave, porque si del anterior surgió un papa que supo retrasar bastante la línea general, su elección fue, a mi entender, un milagro. Y no creo que se le pueda pedir al Espíritu Santo que repita el milagro. Tampoco estoy seguro de esto, porque desde el capítulo 6 del Génesis, cuando el Espíritu Santo le habla a Noé, hasta el día de Pentecostés, parecería que la especialidad del Espíritu Santo es hacer milagros. De manera tal que pedirle un milagro al Espíritu Santo, otro más, correspondería. Después el Espíritu Santo dirá. Llegados a este punto, hay algo más que queremos decir. No podemos vivir como si fuera un tiempo ordinario. Sinceramente creo que no lo es. No podemos seguir disimulando los grandes males que hay en la Iglesia. Hay traiciones, hay defecciones, hay sacrilegios, hay apostasías. El Papa Benedicto XVI llegó a decir, hablándole personalmente a Cristo: Señor, en tu barca parecería que prevalece la cizaña por sobre el trigo. Y hay responsables de estos males, no son males abstractos. No podemos seguir pecando de omisión, eludir los temas más comprometidos, disimulando, mediatizando la verdad. No podemos seguir viviendo una vida cómoda, pacata, burguesa. Y en eso también hay que felicitarlo a Federico, porque permanentemente vive diciendo que él no quiere echarles cada día a la bestia el incienso que se le echa habitualmente. Entre los obispos que asistieron al Concilio de Nicea para condenar al arrianismo estaba Nicolás de Mira, San Nicolás de Mira, no de Miura, pero por ahí. Y durante los debates, cuando Nicolás escuchó las palabras blasfemas, se acercó al heresiarca y le dio una sonora bofetada delante de todos. Algunos se escandalizaron, le retiraron su cargo como obispo. Sin embargo, sucedió que quienes lo destituyeron tuvieron un sueño. Cristo le entregaba el Evangelio a Nicolás y la Virgen lo cubría con su manto. No solamente le restituyeron el cargo, sino que hoy lo proclamamos santo. Es necesario repetir este gesto de Nicolás de Mira. Y San Alfonso María de Ligorio, en su sermón noveno sobre la blasfemia, cita a San Juan Crisóstomo y dice textualmente: cuando oigáis a un blasfemo, reprenderlo ásperamente, y si insiste, romperle la boca, santificando así vuestras manos. Yo no sé cuál es la parte que no se entiende de estos textos. Es preciso gastarse y desgastarse por Cristo, eso queremos decir. Es preciso atreverse, osar, combatir, ponerse al frente, dar la cara, proclamar la verdad entera e indivisa, gritar desde los tejados. Es preciso volver a leer las parábolas de las minas, que está en Lucas 19, 11, 27, sabiamente analizada y explicada por el querido padre Alfredo Sáenz, que termina diciendo: y en cuanto a aquellos enemigos míos, los que no quisieren que yo reine sobre ellos, tráedmelos acá y matarlos en mi presencia. No se habla de una componenda con los enemigos. Supongamos ahora lo contrario. Supongamos que no hay ninguna crisis. No hay ninguna crisis de la Iglesia. No hay por qué confrontar, como dice Monseñor Arancedo. Estamos viviendo una primavera con avecillas que revolotean, flores que se abren mansamente cada día, y que no necesitamos de ninguna cristiandad. ¿Qué habremos perdido viviendo como nos propone vivir Federico? En tensa vigilancia, en lúcida expectativa, y aún aguerridamente, con el combate espiritual. ¿Qué habremos perdido gastándonos y desgastándonos por Cristo? Lo peor que podemos perder es el cielo. No la vida, la plata, la comodidad o la honra. Lo peor que podemos perder es el cielo. Y el cielo lo vamos a perder si no decimos la verdad completa y si no peleamos por la verdad completa. Nos llamarán reaccionarios. Nos perseguirán como tales. Cuando escuchen que el mundo llama y persigue a alguien por reaccionario, levanten la frente, alcen la mirada, eleven la diestra, ensanchen el pecho, porque seguro, seguro que están en presencia de un combatiente de Cristo Rey y de la patria. Finalmente, quiero abordar una última cuestión. Y a esta última cuestión la voy a titular La leyenda negra sobre Federico Miura Sever. ¿Cuál es la leyenda negra? Que Federico tiene una posición de aguafiestas en materia político-temporal. Vamos a ver de dónde viene esta fama y qué podemos decir después. Dice él: en el nivel formalmente político de nuestra acción no hay nada que podamos hacer. El ejercicio del poder nos está vedado y es impropio creer en la posibilidad de valerse de él o de una cuota de él para intentar la empresa saneadora. No es tiempo para triunfalismos, la cristiandad ya fue, la derrota debe ser aceptada y hasta una actitud testimonial políticamente desafiante resultaría inadmisible. Bueno, prima facie, obviamente, si suspendiéramos aquí la descripción de su postura, no puede ser más descorazonante, más pesimista, y nos convendría efectivamente en ese caso tomar todas las distancias. Sin embargo, Miura no cae en tamaña extremosidad por afán de irritar a los hombres de acción, cosa que si lo hiciera también estaría de acuerdo con él. Hay una explícita perspectiva apocalíptica, y esto está muy bien, porque el cristiano tiene que ser parusía, como decía Newman, o Castellani, o uno de los dos. Y si tuviéramos que ser más fieles aún al pensamiento de Federico, diríamos que él tiene una visión política de la parusía, y son palabras de él. Escuchémoslo, por favor. Lo que se debe entender por parusía, este triunfo definitivo de Cristo sobre la historia apóstata y sobre el hombre de pecado, no es solo un triunfo bajo una perspectiva religiosa y trascendente. Es este mundo nuestro, el de la historia que vivimos, el que ha de ser regenerado. Y todo lo que en esta historia nuestra haya de valioso, de verdadero, de bueno y de bello, será reivindicado, será vengado. Y si todo esto valioso que existe en la historia ha de ser restaurado, es porque ha de ser purificado. Purificado en el crisol de la persecución suprema. Y si es todo, todo lo valioso, ese todo incluye también los valores políticos. Sigue Federico. Algunos amigos nuestros nos reprochan la actitud apocalíptica por considerarla un refugio piadoso ante el fracaso político. Pero no es así. La parusía de Cristo es un hecho político. La parusía de Cristo es un hecho político. Pero la esperanza apocalíptica es esperanza política, esperanza de restauración política. Y es esta restauración de esta patria la que alimenta nuestra esperanza política terrena. ¿No habrá pues restauración de ella? Sí, la habrá también. La ciudad de Dios refuerza y consagra los particularismos y los acoge bajo la sumisión común al único Señor. Llevarán pues a ella su gloria. Y ahora les pido por favor que estén atentos a lo que sigue. Lo que haya habido de glorioso en la historia de las naciones, lo que sea digno del Rey del Universo. Debo decirles que como nacionalista empecinado, no he visto mayor manifiesto de la esperanza política que este último tramo del texto que acabo de leer. Lo que haya habido de glorioso en la historia de las naciones, eso no será en vano. Y lo que haya habido de glorioso en la historia de las naciones, es tarea nuestra recordarlo, testimoniarlo y darlo a conocer, a pesar de los pesares. ¿Acaso sí podríamos decir tres cosas? Si se quiere, discordantes, porque como ustedes saben, todo nacionalista es divisible por sí mismo. De manera tal que, si somos tres, habrá cuatro grupos. En primer lugar, quiero decir que no tenemos certezas acerca de la definitiva imposibilidad de batallas de Varsovia o Alcázares de Toledo. También parecían imposibles estos hechos y estos gestos en la Polonia de 1920 o en la España de 1936, cuando el comunismo se presentaba omnímodamente como un poder diabólico. Sin embargo, tamañas batallas sucedieron. Fueron posibles y fueron victorias contra el maligno. La historia en esto suele probar que gusta contradecir las prevenciones demasiado humanas o los desánimos generalizados. Y como se aprende leyendo El desierto de los tártaros de Dino Buzzati, la única batalla que se pierde es la que se abandona o la que nos encuentra inmovilizados y desmovilizados. Hacia el año 1945, el padre Castellani, sobre todo después de presenciar el poder bestial de la bomba atómica y de quienes la lanzaron, así como, en otro orden, después de presenciar la tragedia de la falsificación del catolicismo, que así la llama con estas palabras, escribió que lo más factible era que ya no hubiera nada que hacer para un verdadero cristiano en el orden de la cosa pública. Argumento que por entonces repitió cuanto pudo con su inconfundible acento parusíaco. Sin quitarle un gramo de razón al cura, lo cierto es que hubo cosas por hacer y se hicieron, incluyendo batallas justicieras y heroicas impensadas, como las que se libraron en nuestro propio suelo contra el terrorismo marxista primero y por la reconquista del Atlántico después. Las consecuencias o los corolarios a posteriori serían objeto de otra conversación, pero esas batallas que parecían imposibles se libraron, como parecían imposibles otras en sus respectivas épocas, y se libraron. Mi segundo comentario es el siguiente. No todas las actitudes testimoniales políticamente desafiantes necesariamente dejan incólume al sistema de poder actual. Dejan incólume al sistema actual los cacerolazos, porque son parte del sistema. Pero no necesariamente todas las reacciones contrarrevolucionarias dejan incólume al sistema de poder actual. Y se arriesga que el mismo poder las tolere como manifestaciones nostálgicas y en razón de su misma inocuidad. La verdad es que, si bien es cierto que lo nuestro, como me dijo una vez criollísimamente don Rubén Calderón Bouchet, es apagar un incendio orinando, lo cierto es que los incendiarios reaccionan contra nosotros como si tuviéramos la LAD del 49, aquella famosa brigada que apagaba cualquier incendio terreno. Y acusan un daño y hasta un odio frente a nuestra sola existencia que mucho deja pensando sobre la inocuidad de lo que significamos. Si es verdad que el que ama le dice al amado para afirmar su existencia, es bueno que existas, el que odia nos dice a nosotros, es malo que existas, de manera tal que nuestra sola presencia les molesta y les incomoda. ¿Cuánto más molestaríamos si, como decía el mismo Castellani, fuéramos nazis? ¿Por qué? Porque seríamos alemanes, es decir, seríamos organizados. Tolerar no parece ser hoy el verbo adecuado para calificar lo que padecemos nosotros por parte del poder. Me parece que, por suerte, más se aproxima a una caracterización del verbo perseguir. Que el poder nos vea nostálgicos también es parte de la herida que le causamos, porque prueba que el mundo feliz no contenta a todos, hay todavía un grupo de descontentos, y que a los descontentos como nosotros ni siquiera los calma ese sucedáneo de pasión violenta del que habla Huxley en El mundo feliz. El último pelotón espengleriano sigue siendo una buena metáfora, por lo menos del valor solitario de la resistencia ante la planadora oficial. O si se quiere, el Berenguer de Ionesco, que sigue gritando, no capitulo, mientras el resto de la humanidad se convertía en un rinoceronte. En realidad Federico es la prueba de lo que estoy diciendo, no yo. Federico no usa internet, junto con el padre Sainz, son los únicos que no usan internet. ¿Por qué? Porque no quiere rendirle tributo a la bestia. Pecado mortal usar un mail. Entonces, esto que estamos diciendo quiere ser, precisamente, en mérito a la coherencia del autor. ¿Y que acaso triunfó la manada? ¿Triunfó la manada rugiente? ¿O triunfó ese hombre irreductible sin poder alguno que conserva la imago Dei ante la demolición unánime de los salvajes? No lo sé, pero sé que ese hombre solitario que sigue gritando, yo no capitularé, seguiré siendo un hombre, ese hombre existe. Aprendimos con Chesterton que tanto se necesitan sacerdotes que nos recuerden que vamos a morir como sacerdotes que nos recuerden que todavía estamos vivos. El tercer comentario que quiero hacer es que podríamos decir que no es igualmente estéril enarbolar hoy las banderas de la cristiandad. Atención, por favor. No porque creamos que la restauración de la cristiandad es un hecho posible o inminente, ni siquiera es un hecho deseado por la jerarquía eclesiástica. Decimos que no es estéril, como no fue estéril Sara, gracias a la conservación de la fe, a pesar de la peripecia de los años y de tantísimos dolores. Contemplar hoy ese fresco de Giovanni Battista Tiepolo, Sara y el Arcángel, puede ayudar a entender lo que decimos, porque la traición es estéril y yerma, la lealtad es fecunda y pródiga de frutos. De modo que tanto más feraz será el abanderado y tanto más copioso el estandarte, cuanto más se enarbolen el uno y el otro, sin viento que los ondee, ni salvas de artillería que los saluden, ni mástiles que le presten cobijos. En el páramo del anticristo y en el desierto de la tierra arrasada por el poder de la bestia, seguiremos proclamando hasta el jirón final de la bandera que luchamos por la cristiandad, que no capitulamos. Pero estas observaciones amicales que Federico recibe con benevolencia, rumiando para adentro cuán desacertado estamos, estas observaciones, digo, a mí en lo personal, y espero que también a ustedes, me lleva haber otras razones que refutan la leyenda negra. Porque merced al significado político que tiene la parusía y que trae la parusía, bien afirma Federico que todo lo que en esta historia nuestra haya de valioso y de verdadero, de bueno y de bello, será reivindicado, será vengado. Y en lo que toca a nuestra propia patria terrena, se tendrá en cuenta lo que haya habido de glorioso en la historia de las naciones, lo que sea digno del rey del universo, los logros y las esperanzas políticas, las esperanzas legítimas, aún las frustradas. No cuesta mucho deducir entonces que todo cuanto hacemos aquí y ahora en el entretanto y que pueda ser considerado objetivamente como valioso, bueno, bello y verdadero, no solamente no será baldío, no solamente no es baldío, sino que resultará de capital importancia para el día de la justicia y de la gloria del Señor. No cuesta mucho deducir, repetimos, que si lo que ha habido de glorioso en la historia de las naciones pesa y gravita tanto como pesarán y gravitarán los logros y las esperanzas políticas, las esperanzas legítimas y aún las frustradas, a nosotros nos toca contribuir en la medida de nuestras fuerzas a que no se diluyan esas glorias del estirpe, a que la frustración no ahogue nuestro amor por las obras valiosas. ¿Puede trazarse acaso algún plan mejor del quehacer político del católico? Conservar lo verdadero, dice Federico, conservar lo bueno, lo bello, custodiar las glorias de la patria, alimentar la esperanza con el trabajo arduo, aún en la adversidad y en el horizonte frustro de cada día, ¿no es acaso lo más excelso y lo más realista que se le puede pedir hoy a un bautizado fiel que no quiera renunciar a la política? Y hacerlo todo pensando en que la única recompensa estará en las postrimerías. Federico dice que no invita a canciones de combate ni a banderas desplegadas. Yo creo que está haciendo lo contrario. Creo que su canción es la de la parusía y su bandera la de Cristo postreramente victorioso. ¿Qué hacemos entonces? Federico da esta respuesta. El cobrador que no cobre más de lo pactado, el soldado que no extorsione, haga cada cual su deber de Estado como Dios manda. Sabemos todos que nada de esto es fácil, es más bien dificilísimo, es un permanente sacrificio y es un martirio. Es un combate, el combate de la hora actual, es conservar lo que tenemos, dice el ángel a la iglesia de Filadelfia, es realizar lo que manda la Escritura para los tiempos finales. Y bien, la tarea que propongo no es fácil, insiste. Resguardar hoy las parcelas del bien común nacional o de la cristiandad es un combate durísimo, un combate cotidiano. La conservación de las islas de decencia y dignidad humana, porque la lucha está trabada ya en la intimidad. Allí apunta ya el enemigo, a lo profundo del alma de cada uno y a los círculos íntimos de amistades y de familias. De modo, y con esto voy terminando, de modo que el pesimista, apocalíptico, derrotista y lúgubre Federico Müller-Sever nos ha entregado aún, en la peor, que es la mejor de las alternativas, la del fin de los tiempos, un programa del quehacer que está muy lejos del indiferentismo o del abstencionismo. Muy lejos, y él lo dice expresamente, del cruzarse de brazos, del dedicarse a las cuestiones meramente particulares o a la mansedumbre complaciente. Muy lejos incluso del vivir en paz, puertas adentro. Vuelve la persecución, vuelve incluso la violencia. Y con ella la posibilidad de nuestra respuesta, de nuestra reacción virtuosa, fuerte y viril. Es una imperdonable torpeza, me disculparán que lo diga de este modo crudo, creer que todo políticamente se arregla si armamos un partidito católico que no se note mucho que sea católico y ganamos algún cargo en el lupanar o tenemos un amigote intendente para destruir el sistema por dentro, claro, como hemos escuchado alguna vez, o para durar un poco más. Hasta que el sistema nos mimetiza, nos fagocita, nos digiere, nos depone, hasta que el sistema advierte que le estamos rindiendo tributo a la bestia. Y el lupanar nos cuenta ante sus clientes distinguidos. Cuando se manifieste ya sin tapujos el anticristo, dominador, personal, los que hasta mañana de día se han acostumbrado, se conformarán también si la bestia les ofrece alguna asesoría bajo su imperio, en democrática paridad de funciones con otros convocados. No tenemos que parecernos a la casa de enfrente, decía Gilson. Tenemos que construir la propia casa sobre roca. Y si la pampa se ha convertido en estepa, sea nuestro propósito que no se la trague la ciénaga y a nosotros en ella. Mi consejo, dice Federico, es arremetamos. No arremetamos, dices. Seamos sobrios. Yo digo que bienvenida la sobriedad que nos pide. Pedida y ejercitada como un hábito, bienvenida sea. La sobriedad cultivada como una disciplina, diría Manuel Machado retratando al astringente caballero de la mano al pecho. Porque sin gravedad ni sentido penitencial de la vida, será imposible el silencio y la ofrenda, la oblación y la penitencia, el rezo empecinado y sostenido. Pero tenemos muy presente lo que nos decía el padre Castañeda. Cuando reprochado que se le hubo sus innúmeras arremetidas, aconsejándosele que se retirase a celebrar la misa sobriamente, Castañeda respondió que precisamente la Santa Misa le daba esas fuerzas incontenibles para arremeter y para arremeter en cada jornada. El coraje para no estar arremetida se nutre precisamente en la certidumbre parusíaca. El Apocalipsis es el manifiesto de la arremetida gloriosa, recapituladora y postrera de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Federico, seamos sobrios y arremetamos. ¿Por qué? Porque Cristo vuelve, porque Cristo vence. Muchas gracias.